Y como todas las mañanas salimos a la calle, lo hacemos de la compañía de Ángel Basile, a quien le decimos buenos días. Hola Ángel, ¿cómo le va? Hola Gabriela, buen día. Estamos cerquita de la radio, hoy estamos en la escuela Quesada. Para el Bermejo se nos ha venido. Sí, me fui para allá y para acá en todo caso. Y vamos a hablar con la directora de la escuela Quesada, Celeste Cola. Cuando vos me digas, hablamos un poquito de lo que es la situación de edilicia. Adelante entonces, y bueno, un abrazo además a Celeste. Bueno, buen día, señora directora. De paso le mando saludos de Gabriela Fioqueta, que le está mandando un saludo. Fuerte abrazo para Gabriela, fuerte abrazo Gaby, te queremos mucho acá en la Quesada. Bueno, ya pasamos lo formal, ahora vamos a la entrevista, que es más que nada queremos saber, para los vecinos, qué situación se encuentra el edificio de la escuela, en qué condiciones para el comienzo de clase, ¿no? Bueno, en primer lugar, hemos acondicionado la escuela de acuerdo al protocolo que nos pide la DGE. Tenemos, con el primer fondo que nos mandó el Ministerio de Educación de la Nación, pudimos comprar termómetro, la alfombra sanitizadora, el alcohol en gel, los instrumentos con los que hacemos una desinfección con el amonio cuaternario en cada espacio que se va usando. Por el momento, todo lo que estamos haciendo, que son clases de apoyo para los chicos que tuvieron, digamos, dificultades con su conectividad y que le quedaron aprendizajes en proceso, lo que hemos hecho es trabajar mucho en las galerías. Los profesores vienen con muchas ganas de estar al aire libre. Entonces vamos sacando pizarrones, vamos poniendo los bancos y estamos trabajando mucho en las galerías. Tenemos mucha incertidumbre respecto de cómo va a ser el proceso cuando arranquemos ya el primero de marzo con los grupos burbuja. Los grupos burbuja van a ser grupos de 10 alumnos y en el turno mañana nos vamos a estar manejando aproximadamente con una población de 110 alumnos, distribuidos, digamos, cada uno en su curso. Los chicos asisten una semana 10 chicos, vamos a comprender que tenemos 3 primeros, 3 segundos, 2 terceros, esos son los grupos del turno mañana, y van a asistir 10 alumnos, 5 días, a la siguiente semana asisten otros 10 alumnos, 5 días. Este primer grupo de alumnos que asistió en la primera semana de marzo, continúa con un trabajo virtual desde la casa, es decir, sigue trabajando con los materiales y tenemos diseñado nuestra propia plataforma, tenemos diseñado ya los materiales que, digamos, todo el año 2020 hemos generado todo un proceso de construcción para poder pensar que, de alguna manera, la escuela en este instante va a ser bimodal. Estamos, digamos, trabajando en la organización constantemente. En el tiempo que estamos en la escuela, protocolo, barbijo, alcohol en gel en todos los espacios, los chicos han venido con mucha conciencia. Y hace poco ha tenido fue vandalizada. ¿Cómo se arregló ese asunto, ese problema de su momento, ¿no? Yo quiero aclarar que la escuela que ha sufrido reiterados robos ha sido la escuela Guaymaré, la escuela primaria, que es la que está al lado de nuestro edificio, ¿sí?, que trabajamos articuladamente. Esa escuela sí sufrió todo el verano y ha quedado, están realmente con condiciones muy, con muchas dificultades. Nuestra escuela, cuando empezamos la pandemia el año pasado, se soldaron todas las aulas y tenemos todo lo que es el espacio, de un espacio, digamos, muy enrejado, con mucha seguridad, que gracias a Dios no hemos tenido dificultades. Entonces, nuestras condiciones de trabajo en todo lo que son comedor, aula de arte, biblioteca, la tenemos con buena con una conectividad intermitente, pero hay conectividad y no hemos sufrido, digamos, daños ni robos a nuestro espacio. Ah, disculpe, uno cree que todo el edificio es lo mismo, igual las piedras picaron cerquita, Y a nivel, ya que estamos, a nivel edilicio en la escuela, ¿cómo se encuentra debido a estas lluvias que han habido? ¿Cómo se encuentran para poder recibir a la currícula? Bien, nuestro edificio, tuvimos todo el verano también personal, de serenos de contraturno, y fuimos haciendo mantenimiento a desagües y no se nos han llovido los techos. Así es que la escuela secundaria Luis Quesada, de la zona de Berbejo, escuela artística de arte y música, artes visuales y música, tiene hermosas sus instalaciones para poder, con reducción del personal y como ha acordado la sección de supervisión 3 de Guaymallén, vamos a estar trabajando en medio turno, digamos, medio turno para ciclo básico y tercer año, medio turno para los chicos de cuarto y quinto en la tarde. Estamos en condiciones de arrancar, por supuesto, con grupos burbujas. Bueno, le agradezco mucho el tiempo que dio a la radio. Sé que está muy atareada, pues ya se están empezando a concluir algunos alumnos y alumnas, así que, bueno, repito el agradecimiento de la radio. Bueno, muchísimas gracias y no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para decirle a la comunidad de Bermejo que bueno, que la escuela Quesada es un centro comunitario, que estuvimos siempre toda la pandemia con puertas abiertas para contener a las familias, que hemos armado un comedor, un ropero, que siempre para sobre todo los oyentes vecinos que nos escuchan, que a veces quieren hacer algunas donaciones, lo mismo a veces de mercadería, vamos recibiendo donaciones y las vamos distribuyendo entre la población que lo necesita. Acá estamos para nuestra comunidad. Bueno, perfecto, le vuelvo a dar las gracias. Gaby, bueno, ahí está, esto es por ahora la escuela Quesada, veremos si nos escuchan en otra escuela, a ver si podemos salir de nuevo. Bueno, una alegría escucharles allí, bueno, y como siempre, trabajando comprometidamente con la comunidad, la Escuela Quesada, un abrazo muy fuerte para Celeste y para todos quienes forman esta escuela, que es tan importante, tan necesaria, escuela artística, con esta orientación artística en nuestra provincia y en el Bermejo. Gran trabajo, Ángel, y nos escuchamos en un ratito nada más entonces. Nos escuchamos en un rato, un abrazo. Abrazo fuerte. Lo escuchábamos a nuestro compañero Ángel Basile, le vamos a poner